Hola, somos la tribu y este es un podcast de Contrafestejo. Bueno, ahí va. Bueno, para mí el Contrafestejo es una empezar a reivindicar un poco la cultura nuestra americana. Festejo Contrafestejo. Parque Chacabuco, 6 de octubre del 2013. De encontrarnos con las raíces y con nuestra identidad. Opinamos que además del contrafestejo que se hace de resistencias, también podríamos agregar que hay toda una nueva forma de mirar lo que es la autogestión y la economía social, digamos, que viene también de raíces originarias. www.fmlatribu.com. Por ahí estamos muy acotados que la historia se remite ahora a 200 años y tenemos que ver un poco más allá, y el contrafestejo tiene que ver con eso. La historia se remite ahora a 200 años con empezar a revisar qué pasó de antes de la llegada de los españoles con los pueblos americanos que son de acá de América y que también llevamos en la sangre y que no nos estamos dando cuenta. Se contrafesteja las políticas gubernamentales en favor de los beneficios económicos, rompiendo el medio ambiente. Se contrafesteja la mentira, se contrafesteja el silencio. Silencio. Festejo contra festejo. Y siento yo que nosotros no podemos, como músicos y como seres humanos vivos, los chiquitos también que somos, padres, que no podemos estar pensando de que nuestro sueño está roto. Esto es un festejo de nuestro sueño. Esto es un festejo de nuestro sueño. Esto es un festejo de nuestro sueño. Es como un contrafestejo, sería como un festejo de la contracultura. Nosotros estamos festejando que podemos estar juntos todavía, pidiendo un montón de cosas que a veces sentimos que quizás no tengan éxito. Los americanos nos han cortado la historia, nos han cobrado la historia, nos contaron una parte de la historia y ahora estamos empezando como a descubrirla. Y ahora estamos empezando como a descubrirla. Y ahora estamos empezando como a descubrirla. Ай сучи може затворити на фонтрима братик. Кусує електроніка. Eso, festejamos la diversidad y el derecho a la diversidad, que sea de raza, que sea de sexualidad, que sea de color de pelo, el derecho a la diversidad. Eso estamos festejando y me parece bárbaro. Estoy re contenta de participar de eso. Es el principio del fin en la realidad. A celebrar, celebrar, celebrar, celebrar, celebrar, celebrar. Hay que contrafestejar los festejos que nos imponen. ¿Para qué imponer una visión del mundo si mejor podemos elegir qué queremos tomar de cada una de las opciones, ¿no? Elegir, elegir, elegir, elegir, elegir, elegir, elegir. Celebrar que somos muchos y cada vez más coloridos. Esto es un podcast. Maleva en medio el piquete te veo. Estoy parado en medio del barro y te espero. Sueño y me fumo y sueño. Sueño y me fumo y sueño. Las avenidas con nombres de genocidas. Sueño aquel día en que las calles se llamen Mandinga. Sueño y me fumo y sueño. Sueño y me fumo y sueño. selva mapuche, en la Patagonia te quiero, sí. Salamanca ruge la tierra, en buenos karmas suman los aires las armas. Sueño y me fumo y sueño. Sueño y me fumo y sueño. Es una fecha de reflexión, efectivamente, porque aquí también se le mal llamaba Día de la Raza. Francisco, indígena Nahual, México, 2013. Pero en más de una ocasión aquí pensábamos con el pueblo, bueno, ¿qué celebramos? La destrucción de nuestro pensamiento. La destrucción de nuestro pensamiento. ¿Es motivo de celebración? ¿La destrucción de nuestros dioses es motivo de celebración? La destrucción de nuestro pensamiento. ¿El sometimiento a la indignidad es para celebrarlo? La destrucción de nuestra cosmovisión. La destrucción de nuestra cosmovisión. El desprecio. La humillación. La humillación. El racismo. El despojo. El despojo. La exclusión. No puede ser motivo de celebración. En más de una ocasión aquí pensábamos con el pueblo, bueno, ¿qué celebramos? La humillación. Más bien debe ser motivo de autoafirmarnos en nuestra identidad. En nuestra identidad. Toda esa suerte de adversidades las heredamos de la conquista y de la mal llamada ya de la raza. Somos la tribu. No tenemos nada que celebrar en dado caso, recordar un dolor en la historia, pero un dolor que nos debe llevar a un compromiso nuevo y profundo de afirmarnos como diferentes, pero iguales en nuestros derechos. fmlatribu.com. La civilización, saturados de energía masculina, trajeron hambre, ignorancia y dolor